Tuvimos una lectura en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 3 al 10. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Eclesiastés, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 12 al 26. Eclesiastés, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 12 al 26. Dice: consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo ya hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al final voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido, y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. ¿Y quién sabe si este sería sabio o necio? Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es absurdo. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que en esta hora vos estés aquí con nosotros hablándonos. Te pedimos que nos libres de cualquier preocupación, de cualquier pensamiento que no tenga que ver con lo que vos querés poner en nuestra mente y en nuestro corazón en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos hable a lo profundo de nuestro ser y vos nos edifiques y nos renueves en la fe. Te necesitamos, Señor, por eso te rogamos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Eclesiastés, así haciendo uso de su ironía, nos habla de varias cosas y en especial de la sabiduría. Lo primero que quisiera señalar de este pasaje es que nos dice el autor que hay más provecho en vivir sabiamente que en la insensatez, lo cual a primera vista puede parecer una obviedad, pero luego irá generando alguna serie de preocupaciones que él tiene respecto a esto que menciona al principio. Dicen los versículos 12 al 14, consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer sucesor del rey aparte de lo ya hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Contrapone aquí fuertemente, como la luz y la oscuridad, el tema de la sabiduría y la insensatez o la necedad. Y como hemos dicho muchas veces, para las escrituras, para la Biblia, cuando se habla de la sabiduría o del sabio, se habla de aquel que está en una correcta relación con Dios. No de aquel que meramente conoce muchos datos, sino de aquel que observa y se nutre de lo que conoce para vivirlo en una correcta relación con Dios. O sea, no es solamente que está encerrado en su correcta relación con Dios y no ve nada de lo que pasa, sino que observa, piensa, reflexiona, pero mira las cosas a través de esa relación que tiene con el Señor. Y por esto muchas veces es llamado justamente necio al sabio, ¿no? No, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer otro? Vení, hacé como nosotros. Todo el mundo lo hace y de un montón de formas recibe la opinión de otros que su forma de vivir no es sensata. Sin embargo, para este sabio, para este hombre que escribe Eclesiastés inspirado por Dios, él dice: yo encuentro que hay más provecho en la sabiduría, en vivir en una relación íntima y correcta con Dios, en obedecerlo, en seguirlo, que en la insensatez. Se diga lo que se diga, yo encuentro que hay más provecho en esto y mi vida va a estar orientada de esta manera. La segunda cosa que podemos señalar es que si hay más provecho en vivir sabiamente, es absurdo que todos nos muramos igual, ¿no? Y esto es lo que él dice allí: pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Y va a hablar luego de la muerte. Y dice: no puede ser esto. ¿Cómo es esto de que yo me entrego a la sabiduría, a seguir a Dios, a obedecerlo, a estar en una correcta relación con Él, y me muero igual que el otro? Pero para entender un poquito esto hay que tomarlo dentro del contexto de Eclesiastés. Y el contexto de Eclesiastés nos lleva a interpretar esto dentro de lo que es la revelación progresiva de Dios. Dios ha ido revelando a sí mismo y sus planes a través de los tiempos. Y para el momento que esto se escribe todavía no estaba la revelación de la vida eterna. Se hablaba más bien del Seol, como por ejemplo aparece mucho en los Salmos, ¿no? Como aquel lugar del descanso de los muertos. Entonces, dentro de esa cosmovisión, a él le hacía ruido esto de cómo puede ser que yo me muera igual que el otro si yo sigo a Dios y lo trato de obedecer y todo. ¿Cómo no hay una diferencia en seguir a Dios y no seguirlo en este sentido? Especialmente porque probablemente él recordara promesas como aquella de los 10 mandamientos, que dice: honra a tu padre, a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios, ¿no? Y hay varias promesas así que de aquel que obedece a Dios vivirá muchos días y demás. Y él dice: yo miro y veo que hay gente muy piadosa que se muere joven, ¿no? Y hay otros sinvergüenzas que no se mueren nunca, ¿no? Así, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 8, versículos 9: todo esto vi al dedicarme lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida, lo que observa. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Vi también a los malvados ser sepultados con honores, y a los que solían ir y venir del lugar santo, a ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo, ¿no? Dice: a los flor de sinvergüenza los sepultaron con honores, y todo el mundo se acuerda de ellos, y de los otros, de aquel justo, de aquel piadoso, de aquel que vivía sabiamente, nadie se acuerda. Todos se olvidan. Y esto es absurdo. La tercera cosa para señalar es que si hay provecho, si hay más provecho en vivir sabiamente, es absurdo que la gente no haga memoria. Y esto le molesta mucho y lo va a repetir más de una vez en su escrito, este sabio de Eclesiastés. Dice el versículo 15 al 17: me dije entonces, si al final voy a acabar igual que el necio, es decir, muerto, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo. Pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo, todo cae en el olvido. Y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente, todo es absurdo. Es correr tras el viento. Entonces nos dice aquí, el autor de Eclesiastés, hay un problema grande ¿no? En esto de vivir sabiamente y demás, es que la gente no tiene memoria. No tiene memoria. Y Eclesiastés nos va a hablar, por ejemplo, en el capítulo 1, acerca de una visión circular de la historia. Todo se repite, todo se repite. ¿Y cómo no se va a repetir si la gente no se acuerda de las cosas? No se acuerda del justo para imitarlo, para servirse de él como una fuente de inspiración para su vida cristiana, y tampoco se acuerda del necio, de sinvergüenza, para decir, no hagamos esto, no repitamos esta historia. Nosotros ayer tuvimos un feriado que para algunos es, bueno, hagamos un asadito, para otros es momento de rencor y de odio y demás, y que en realidad debería ser lo que se lo llama, un día de memoria, ¿no? Y acordémonos de lo que nos pasó para que no se nos repita la historia, ¿no? Pero ¿en cuántas cosas deberíamos tener esta actitud de tener memoria? No odio ni rencor, sino memoria, para no repetir las cosas. Eclesiastés dice, mucho de lo que pasa es porque nos olvidamos de las macanas que se manda el necio y las volvemos a repetir, ¿no? Y sea el necio uno mismo, o sea el necio aquel que nos gobierna, y las volvemos a repetir vez tras vez, vez tras vez. Y también nos olvidamos pronto de aquel que es sabio, de aquel que vive una correcta relación con Dios y que podría ser una fuente buena de inspiración para nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos así, apurados, y cada uno en lo suyo, tenidos de indiferencia, de egoísmo y una futilidad frente al presente. Debemos tener más memoria. También de esto nos habla el pasaje que leímos de Timoteo. Así, segunda Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo le decía a su discípulo, a recordarte de día y de noche mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados, versículo 3. Después le va a hablar de los antepasados de él, pero él primero menciona a sus antepasados, y hace memoria de cómo Dios estuvo tratando con sus padres, con sus abuelos, y dice, este Dios a quien yo sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Hay una historia de Dios tratando con mi familia, dice Pablo. Y después le habla a él, y entonces dice, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. No sé si es para tomar nombres, para poner a los chicos, pero por lo menos es para hacer memoria, ¿no? Dice, estuvo actuando el Señor en tu abuela Loida, después estuvo actuando en tu madre Eunice con la fe, y después ahora está actuando en vos. Acordate de eso. No es que la vida cristiana es un momento y pasa, sino que Dios viene tratando con tu familia. Fíjate lo que estuvo haciendo Dios, nutrite de lo que Dios ya estuvo haciendo, hacé memoria de lo que Dios ya estuvo haciendo con tu familia, con la iglesia, podemos decir nosotros, con otros hermanos. Nutrámonos de eso, que sea una fuente de inspiración, hagamos memoria, ¿no? Entonces después dice que todo esto a él le va a dar fuerza y ánimo para no ser tímido, sino anunciar la palabra, para animarse, para no ser temeroso, para no avergonzarse aún de que Pablo estaba preso, porque estaba preso por una buena causa, que era transmitir el Evangelio. Si hay provecho en vivir sabiamente, es absurdo que la gente no haga memoria. Y somos instados por el Señor a hacer memoria en un buen sentido. La cuarta cosa para señalar es que si hay más provecho en vivir sabiamente, es absurdo afanarse invirtiendo en cosas en vez de hacerlo en personas. Versículos 18 al 23 son bastante pintorescos, nos habla así, quizá con cierta ironía, Eclesiastés, y dice, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado, de haberme afanado tanto en esta vida. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego darle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme, pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es absurdo. Y nos pinta acá al hombre que se preocupa por acumular y acumular y acumular, y pone su conocimiento, su fuerza, su energía, todo en acumular y acumular y acumular y acumular, y un día suena la campanita y todo lo que había acumulado le queda al sucesor. Y nos pregunta acá con gran ironía, dice, ¿y quién sabe si este sería sabio o necio? Y uno dice, ¿y cómo no sabe si su sucesor, su heredero, va a ser sabio o necio? Digamos, debería conocerlo como para saber por lo menos si es sabio o necio. Ni lo conoce, ¿no? Así hay hasta padres que dedican toda su vida a acumular, acumular, acumular, y ni saben qué van a hacer sus hijos con lo que dejen, porque ni hablaron con sus hijos de esto. No sabe cómo va a ser su sucesor, porque estuvo todo el tiempo invirtiendo en cosas y no en personas. Y como iglesia y como familia somos invitados por el Señor a invertir en las personas, a invertir en aquellos que están alrededor nuestro, a conocerlos, a compartir, a saber. Algo que no nos puede pasar es que no sepamos si aquellos que nos siguen van a ser sabios o necios. Tenemos que invertir en ellos para que sean sabios. Es un llamado para invertir en nuestros hijos, en nuestros nietos, en aquellos que nos siguen. No nos puede pasar esto. Es un gran mal. Dice, es algo absurdo haber acumulado tanto y haber dedicado tanta energía a las cosas y no habérsela dedicado a las personas. Y para terminar, a modo de conclusión, la quinta cosa para señalar es que el verdadero disfrute se lo da Dios al sabio. Dice el versículo 24 hasta el 26, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Aquí nos habla el sabio de Eclesiastés de que para poder disfrutar verdaderamente de las cosas tenemos que conocer a Dios. Tenemos que adquirir esta sabiduría que implica poner a Dios en primer lugar. Y recién ahí las cosas se pueden acomodar de tal manera que uno pueda parar esa vorágine de correr, correr y correr para detener todo y comer tranquilo y compartir. Que esa comida sea un momento de compartir, de disfrutar con la familia, con aquellos que nos rodean, con amigos, encontrar en eso el momento para alegrarse, el momento para disfrutar realmente. Dice, el otro está preocupado en otras cosas, y corriendo, y no puede verdaderamente disfrutar de las cosas. ¿Por qué? Porque esto es una gracia que Dios le da a sus hijos, que Dios le da a aquellos que están en una correcta relación con Él. Y va a repetir esto varias veces en su escrito, ¿no? Que esto es lo que nos queda, el poder compartir y el poder disfrutar, ¿no? Nos saca de esa vida de egoísmo, nos saca de esa vida de acumulación para llevarnos a una vida de compartir, a una vida de pasar tiempo con otros y poder encontrar en eso el verdadero disfrute para nuestra vida. Oramos. Dios, te damos gracias porque vos sos nuestro Señor. Gracias porque te hemos conocido y realmente encontramos que hay más provecho en vivir tomados de tu mano y en obedecerte y en seguirte que en la vida necia que en otro momento llevamos. Señor, ayúdanos a seguirte de cerca, ayúdanos a amarte con todo nuestro ser y que realmente ocupes el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener memoria de las cosas y aprender de aquellos que pueden sernos de ejemplo y de inspiración para la vida cristiana, y aprender también de aquellos que nos muestran cosas que debemos evitar. Y aún, Señor, ayúdanos a aprender de nuestra propia historia, de cómo vos has tratado con nosotros, y también de nuestras necedades, para no repetirlas. Señor, ayúdanos a invertir en personas, a invertir en compartir con otros, a nutrir a otros con lo que vos nos has dado y a nutrirnos de lo que les has dado a otros, a edificarnos mutuamente. Señor, ayúdanos a disfrutar de las cosas sencillas de esta vida. Perdónanos porque a veces nos enredamos en cosas tan complicadas cuando vos tenés cosas tan sencillas para nosotros que al mismo tiempo son tan profundas. Ayúdanos a parar las cosas y a poder disfrutar de lo que vos tenés para nosotros. Señor, ayúdanos a no correr atrás del viento, sino correr atrás tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.